Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. La música de Fernando Silva nos sirve de introducción para iniciar este Rabia al Silencio de hoy. Después de dos semanas volvemos aquí al aire para hacer este programa de arte y cultura en la construcción de nuestra América, un programa habitado de reflexiones, de voces, de protagonistas, del arte y la cultura de la ciudad de Mar del Plata y también de Latinoamérica, por supuesto. Hoy es un programa especial porque además vuelve después de un poco más de un mes de su viaje patagónico, Juan Lamarche, que estará haciendo su columna de música y filosofía. Y además tendremos en el estudio a un guitarrista flamenco excepcional, como es el caso de Alejandro Benítez, que estará tocando en vivo aquí en Radio de la Azotea. También hablaremos con Marita Moyano, que el próximo domingo estará tocando en el ciclo Música por la Música, en la Facultad de Derecho, junto a Juan Ignacio del Rey. Dos propuestas juntas para este ciclo que está organizando Ana Turner en la Facultad de Derecho aquí en 25 de mayo, entre Hipólito Yrigoyen y Mitre, en la ciudad de Mar del Plata. Pero además es un día muy especial, más allá de todo lo que estamos comentando, porque hoy, como se ha dicho largamente ya en el transcurso del día en la radio y también en otros programas, es importante remarcar que Mar del Plata cumple 142 años, nada menos. Una ciudad joven, si se quiere, que realmente es una ciudad muy importante hoy para lo que es la República Argentina, pero no siempre ha sido así. Imagínense que Santiago del Estero, una de las principales ciudades del país, tiene más de 400 años, así que Mar del Plata es novísima en ese sentido. Y por eso resultaba interesante abrir el programa de hoy de Rabia al Silencio con la columna de Historia Marplatense, que está a cargo de Mario Rodríguez, presentarlo, darle la bienvenida a este Rabia al Silencio de hoy. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? 142 años, Mar del Plata. 142 años cumple hoy la ciudad. En realidad, hemos venido hablando en los programas anteriores, los orígenes de Mar del Plata son muy diferentes al presente, pero también hay que destacar que 142 años de aniversario, en realidad, si se toma la fecha de 10 de febrero de 1874 como fecha de fundación. Claro. Digo esto porque algunos historiadores dicen que en realidad Patricio Peralta Ramos, quien fue quien llevó adelante la fundación, es el fundador catastral en realidad Mar del Plata, porque es quien le da un nombre y quien realiza un plano, un trazado del lugar, que era lo que le pedía el gobierno para darle la autorización de la fundación. Digo esto porque en realidad Mar del Plata como asentamiento, el origen hay que buscarlo tiempo atrás, es decir, a partir de 1856, cuando viene el Saladero. De todas formas, como vos dijiste al principio, Mar del Plata con 142 años es una ciudad muy joven, para lo que tiene que ver cronológicamente con la historia de un lugar, pero sí es una ciudad que ha crecido muy rápidamente, porque si tomamos en cuenta 1874 como año de fundación, lo que hoy es la ciudad de Mar del Plata pertenecía por aquel entonces al partido de Balcarce. Claro. Es decir, la ciudad de Balcarce y la ciudad de Mar del Plata eran todo un mismo partido. Uh-huh. Cinco años después, en 1879, eso se divide porque se crea el partido, no solo el partido de General Pueyrredón, sino el partido también de General Alvarado, del cual es cabecera Miramar. pero a partir de 1879, con la creación del Partido General Pueyrredón, Mar del Plata se desprende del Partido Balcarce y comienza a ser del partido como lo es hoy actualmente. Entonces, ¿estaría bien decir que son 142 años o hay todavía un debate sobre esta cuestión histórica? Tomemos en cuenta 142 años por el hecho de tomar como fecha de fundación la autorización que da el gobierno de la provincia, claro, de Buenos Aires, pero es totalmente discutible. De hecho, ya fue muy discutido en su momento cuando Patricio Peralta Ramos trata de llevar adelante la fundación del pueblo. Muchos hacendados de alrededores cuestionaron esta iniciativa porque decía que en realidad los pueblos debían de ser fundados en tierras fiscales y no en tierras privadas. Estos hacendados no son escuchados, la autorización se le da finalmente y ahí viene la fundación del lugar. Digo, ¿por qué esto? Porque en realidad el verdadero negocio de Patricio Peralta Ramos, que era un hacendado de la provincia de Buenos Aires, pasó precisamente por la fundación del pueblo. A ver, voy a tratar de ser lo más claro posible. Cuando él compró estas tierras eran tierras rurales. Valía centavos. Digo, un peso la hectárea. Claro. Al urbanizarlo a través de la fundación, esto que compró uno pasó a valer 10. Y por ahí pasó el verdadero negocio de Patricio Peralta Ramos. De hecho, cuando él compra el saladero, que estaba en las actuales tierras de Mar del Plata, lo primero que hizo cuando viene en 1860 es cerrarlos. Entonces, el negocio no pasó por el saladero, sino por la compra de tierras y la urbanización del lugar. Claro. Entonces, cuando uno piensa sobre la actualidad de la ciudad de Mar del Plata, en donde está muy en el centro de la escena la discusión de lo público y lo privado, sobre todo con la parte de la zona costera, con las playas públicas y las playas que han sido concesionadas. Bueno, esto tiene una semilla bien puesta, inclusive en el momento de la fundación de la ciudad. Es un problema que viene de su origen. Como decías vos, Sebastián, y como lo veníamos charlando recién, aparte el hecho de que Mar del Plata sea una ciudad marítima o costera, también tiene el problema de las distintas jurisdicciones. Parte de la costa le corresponde a la provincia, parte al municipio, y en ese forcejeo aparece el interés privado de por medio. Uh-huh. Vale aclarar también que los descendientes hoy de Patricio Peralta Ramos tienen grandes extensiones balnearios al sur de la ciudad. Eso le viene de aquella vez cuando se llevó la fundación adelante. Claro, claro. Para encontrarle un motivo al por qué las playas del sur hoy prácticamente no tienen accesos para el público, no solamente tiene que ver con los intereses de los empresarios de hoy, sino también con aquella división, aquella entrega de tierras a valores irrisorios que se dio en la fundación, mucho antes de la fundación de la ciudad, ¿no? Con esto que comentabas de Patricio Peralta Ramos. Bueno, y Mar del Plata, en aquel momento, ¿podés describir cómo era Mar del Plata en aquel momento? Bueno, Mar del Plata, primero que nada, es una de... Yo creo particularmente, y no soy marplatense, yo nací al sur de la provincia de Córdoba, pero no creo que haya muchas ciudades en el país que hayan crecido tanto demográficamente como urbanísticamente. Mm. ¿Cómo era Mar del Plata en 1874? Era un saladero, de muy escasa producción, y un pequeño puerto que permitía la salida de la carne salada hacia el puerto de Buenos Aires, que está ubicada, para la gente que nos está escuchando, donde hoy está la Rambla Casino, lo que es la playa Bristol. Ahí estuvo ubicado el primer puerto de Mar del Plata. De todas maneras, esta ciudad rápidamente se transforma en otra a partir de otro uso que comienza a tener, otro uso económico me refiero, a partir de la llegada del ferrocarril en 1886, donde se origina la ciudad de Mar del Plata como villa balnearia de élite. Entonces ahí desaparece el saladero y también desaparece el puerto, se traslada. Previamente el puerto va a estar funcionando en la Bristol, pero los pescadores no van a vivir más en la playa Bristol y se van a trasladar a un lugar que la gente llamaba por aquel entonces, estamos hablando de principios del siglo XX, como el barrio de la Pescadilla, porque eran todos pescadores los que habitaban ese lugar, y este lugar del cual estoy haciendo referencia, hoy es la zona comercial más importante que tiene la ciudad, que es la calle Güemes. Claro. Ese fue el segundo barrio del puerto, hasta que la obra del puerto actual va finalizando, los puertos se van trasladando gradualmente a la zona, al barrio puerto, tal cual hoy lo conocemos. Ahora bien, a partir del surgimiento como de Mar del Plata como ciudad balnearia, esto comienza a tener otra necesidad, otra infraestructura, y ahí empiezan a surgir los edificios más emblemáticos de la Mar del Plata de entre 1888, 1890 hasta la década del 30, que son el Hotel Bristol, el Club Mar del Plata. Después vamos a ir hablando puntualmente cada uno de estos, pero el Hotel Bristol fue el hotel más importante que hubo en Sudamérica durante 44 años que funcionó, un hotel muy aristocrático, un hotel que ocupó tres manzanas enteras. Quizás el viejo marplatense recuerde, que fue lo último que quedó abandonado, el comedor del Hotel Bristol, que ocupaba una manzana completa y que está ubicado en Buenos Aires, San Martín, Rivadavia, Entre Ríos, es decir, frente a la playa Bristol. La construcción de este hotel en 1888, construido por una sociedad anónima, fue el motivo por el cual se expulsó a los pescadores de la playa enfrente, porque los turistas que paraban en aquel hotel iban a cruzarse enfrente, entonces no podía estar el hotel ahí. Pensemos que el puerto que había en aquel entonces, un puerto muy primitivo, donde las barcas se anclaban sobre la arena, había caballos para poder arrastrar los botes, había bosta, había olor a pescado. Este fue el motivo por el cual se los expulsó, y digo se los expulsó porque se los expulsó. Hay un expediente que habla de la expulsión de los pescadores de aquella playa. Y entonces ahí nace la idea de construir un puerto nuevo, que es el puerto que hoy tiene la ciudad de Mar del Plata. Uno de los principales que llevaron adelante el hecho de quitar el puerto de aquel lugar fue Pedro Olegario Luro, hijo de Pedro Luro, el accionista más importante del Hotel Bristol, el más interesado en que el puerto se sacara de aquel lugar. Y Esta clase social no solo detentaba el poder económico, sino también el poder político. Cuando Pedro Olegario Luro logra ser diputado nacional, ahí presenta el proyecto del puerto, es aprobado y comienza la construcción del puerto que hoy tiene la ciudad de Mar del Plata, un puerto aparte muy cuestionado, porque lo realizó una empresa francesa que había realizado un puerto en el sur de África y que había traído un problema, el mismo problema que este puerto trajo a la ciudad, que es la erosión costera que tiene, producida por las dos escolleras, por las dos murallas que tiene. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo una de las personas que más sabía de ingeniería hidráulica, que fue el ingeniero Lagrange, fallecido hace unos años, ha escrito libros sobre este tema, y él demuestra y comprueba, si uno se para en el puerto, ve para dónde se erosiona la costa y para dónde no, que el puerto actual era el peor lugar elegido para poder construirlo. De alguna manera queda demostrado con todo lo que comenta Mario Rodríguez, nuestro columnista de historia, hoy en los 142 años de Mar del Plata. Estamos arrancando Rabia al Silencio con este tema. Queda demostrado cómo se quiso hacer un maquillaje a la costa marplatense, limpiando todo aquello que no se veía bien, por ejemplo, los trabajadores, ¿no? El saladero, los pescadores, había que correr todo eso que molestaba de la vista de la gente aristocrática que ostentaba el poder político y el poder económico en la ciudad y también en Buenos Aires, ¿no? Porque era como una punta de lanza de Buenos Aires hacia aquí también, ¿o no? Mira, hay una historia muy interesante que dice que Patricio Peralta Ramos y Pedro Luro, que había llegado a Mar del Plata 3 años después de la fundación, tuvieron una reunión con Dardo Rocha, gobernador de la provincia de Buenos Aires, fundador de la ciudad de La Plata. Fue quien posibilitó la llegada del ferrocarril a la ciudad, porque el ramal ferroviario antiguamente iba de Buenos Aires hasta Maipú. Ellos dos lo van a ver, a Rocha le piden la extensión desde Maipú hasta Mar del Plata para que el tren comenzara a llegar. Y cuando finaliza la reunión, Pedro Luro sale y le dice a los pobladores que estaban esperando el resultado de aquella reunión, empiecen a tapar las vizcacheras que había en el pueblo. Es decir, porque estaba claro que a partir de ahí Mar del Plata iba a tener otra función. Algunos historiadores sostienen que la Mar del Plata como ciudad balnearia fue el último proyecto de la generación del 80 en el país. ¿Sí? El hecho de tener un balneario propio en su propio país acopia muy similar a los balnearios europeos, principalmente a los balnearios franceses. la década o las décadas de Mar del Plata, entre 1886 que llega el tren hasta finales de la década del 30, Mar del Plata es conocida como el Biarritz argentino. Uh-huh. Precisamente por la de cumplir con esa función balnearia y aparte porque tenía una característica arquitectónica muy francesa. De hecho, las ramblas, las primeras ramblas fueron copiadas de aquellos balnearios. La aristocracia argentina estaba enamorada de esa imagen europea y llegó como un coletazo también de la Belle Époque, porque en realidad la Belle Époque fue anterior y aquí es como fue una prolongación de aquella época europea. Aquí, cuando ya había finalizado hacía largos años en Europa, todavía permanecía en Mar del Plata replicando algo que ya había perecido, que ya no estaba siendo. Sí, que había terminado totalmente en Europa. Claro. Acá tuvo un efecto retardado. Sí. De todas maneras, el turismo lo que trajo a Mar del Plata fue rápidamente un rápido ascenso social en las clases sociales inmigrantes que había venido a Mar del Plata. Basta ver a los inmigrantes italianos, españoles que se dedicaron a la construcción, que es construida para estas clases sociales, a los italianos que se dedicaron a la pesca, pero también trajo un rápido crecimiento poblacional. Si yo dije al principio, dijimos que Mar del Plata se fundó en 1874, quiere decir que Mar del Plata era un puñado de personas. 33 años después, en 1907, Mar del Plata es declarada ciudad. Es decir, en 33 años, Mar del Plata, de un puñado de personas, pasó a tener un mínimo de 10.000, que es lo que exigen para el nombramiento de ciudad. Esto pocas ciudades en el país lo han tenido y creo que hoy la ciudad debe rondar cerca de los 900.000 habitantes. El último censo arrojó cerca de 750.000 habitantes. Y una ciudad que vive transformándose permanentemente. Mario, muy interesante este comienzo del programa, hablando sobre Mar del Plata, sus 142 años. Y como siempre decimos, para saber hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Y en este caso, hoy ha sido un día en donde se entregaron datos muy importantes para seguir investigando este camino que no tiene fin, pero que sin ningún lugar a dudas nos va llevando lentamente hacia la verdad. Porque para entender cómo es la identidad cultural de un pueblo en un momento, hay que recorrer históricamente cómo se llega hacia ese momento. Y esa es la idea que planteamos aquí en Radio al Silencio con tu participación. Te agradecemos mucho estas palabras. No, a ustedes por haberme invitado. Gracias. Mario Rodríguez, historiador, profesor de historia, ha estado aquí hablando sobre Mar del Plata en este 142º aniversario de la ciudad de Mar del Plata. Y así vamos empezando este Radio al Silencio de hoy. Vamos a escuchar una canción de un trovador colombiano, muy querido, por cierto, por mí, en el cual tengo depositadas muchas esperanzas para próximos encuentros, tanto aquí en Argentina como también en Colombia. Se llama Jazz Arenas, es el organizador del Festival de la Canción Social El Sinsonte en Colombia, y él le canta a nuestra América como pocos, por ejemplo, de esta manera. Vengo de un sitio en la América que impregna toda mi canción. Su sangre corre por mis venas. Su suelo es mi inspiración. Vengo de un sitio en la América que ha aprendido a disimular el dolor que le han infligido. Con sus sueños de libertad cordilleras, sus mares bajos. vengo de un sitio en la América. Dueño de un mágico esplendor, sublevación es su bandera. El mestizaje es su color. Vengo de un sitio en la América. Manos de arcilla y asador. Rebelde su naturaleza. Agonizante ocupación. Vengo de sus tres cordilleras. Sus mares bañan mi canción. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.